se efectuó el día 4 el acto por el 70º aniversario de la fundación de la Agencia Central de Noticias de Corea, bajo participación de Kim Ki-nam, vicepresidente del Comité Central del Partido, los funcionarios corresponsales, redactores y hombres del mérito de la prensa, y también los miembros de la delegación del Servicio de Noticias de Corea de la Asociación General de Coreanos en Japón, que está en Corea para participar en la cita. Kim Ki-nam dio la lectura al mensaje de felicitación del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea al personal de la agencia. La misiva señala: la Agencia Central de Noticias de Corea es el único vocero oficial de nuestro partido y Estado que nació y desarrolló bajo la guía de los grandes hombres del Monte Paektu, y es la fuente noticiera poderosa que se pone en la primera línea del frente ideológico del partido por el logro de la identificación de toda la sociedad según el Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo. Desde que se fundó, la agencia ha escrito una brillante historia durante 70 años con la fidelidad, bajo la sabia dirección y la atención profunda de los grandes hombres del Monte Paektu. Hecho gran aporte al logro de la causa revolucionaria del Juche, al materializar a cabalidad la idea y la orientación originales del partido acerca de la prensa. El informe estuvo a cargo de Kim Chang-kwang, su director.